Hoy en Visión para Vivir. Querido oyente, el que uno esté preparado nos ayuda a dejar un legado. ¿Usted está preparado para lo inesperado? Seguramente, si usted es como yo, quizás no lo esté. Todos debemos pensar seriamente y por algo de tiempo acerca del tipo de legado que queremos dejar nosotros a aquellos que nos siguen, porque lo que estamos haciendo hoy va a ser historia el día de mañana. A través de las Escrituras, Dios nos anima a recordar las maneras en las que Él ha intervenido en nuestras vidas. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy iniciaremos una nueva serie titulada Dejando un legado. Es cierto que al pasar por el desierto de dificultades, es fácil seguir adelante olvidando lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Por esta razón, el pastor Carlos Zazueta nos retará a crear recordatorios físicos de lo que Dios está realizando y ha hecho en nuestras vidas. Si usted tiene su Biblia a la mano, le invito a que nos acompañe a los primeros capítulos de Josué para iniciar este mensaje titulado Dejando un legado digno de recordar. Escuche el siguiente relato conmovedor. Una mañana de abril, antes de salir de su casa, un matrimonio ya mayor puso un paquete de documentos sobre la mesa del comedor. Desde hacía algún tiempo, ellos habían estado trabajando duro para organizar todos sus bienes y propiedades, así como sus cuentas bancarias, a fin de poder dejar todo arreglado para que sus hijos no tuvieran problemas en cuanto a la herencia que ellos dejarían una vez que partieran de este mundo. Ellos de verdad se sentían satisfechos con el trabajo que habían realizado en poner en orden todos estos documentos, y los dejaron sobre la mesa del comedor. Después salieron de su casa sintiéndose aliviados y seguros. Minutos más tarde, entraron en la oficina del Seguro Social y nunca más volvieron a su casa. Esto fue el 19 de abril de 1995, en la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos. Esta pareja, junto con otras 166 personas, murió al explotar una bomba en el edificio federal de la ciudad de Oklahoma, en los Estados Unidos. Cuando su familia descubrió los papeles sobre la mesa del comedor, se dieron cuenta no solo del amor de sus padres hacia ellos, sino también de la preparación de ellos para lo inesperado, teniendo sus asuntos terrenales en orden. Aunque esa pareja salió de su casa ese día completamente ignorantes de lo que les iba a suceder, sin lugar a duda, ellos se habían preparado. Y es que, querido oyente, el que uno esté preparado nos ayuda a dejar un legado. Y dejar un legado no se hace de manera automática, toma tiempo. No es algo que cae del cielo, es el resultado de la preparación de alguien que ha pensado en ello. Y no hay límite de edad en cuanto a esto, en cuanto a prepararse para lo inesperado. ¿Usted está preparado para lo inesperado? Seguramente, si usted es como yo, quizás no lo esté. Todos debemos pensar seriamente y por algo de tiempo acerca del tipo de legado que queremos dejar nosotros a aquellos que nos siguen, porque lo que estamos haciendo hoy va a ser historia el día de mañana. El autor cristiano Stephen Ambrose, en su libro titulado Para los Estados Unidos, Reflexiones Personales de un Historiador, escribe lo siguiente. Es a través de la historia que aprendemos quiénes somos y cómo llegamos a ser de esa forma. ¿Por qué y cómo hemos cambiado? ¿Y por qué a veces prevalece el bien y otras veces prevalece el mal? Interesante comentario, ¿verdad? La historia es un maestro maravilloso, pero todo ya ha ocurrido. Lo que estamos haciendo en este momento, en lo que se refiere a las cosas importantes de la vida, le proporcionará a usted y a los seres queridos la historia sobre la cual edificar. A menudo hablamos de que nos apoyamos sobre los hombros de lo que nuestros antepasados ya lograron. Esas son el tipo de palabras útiles sobre las cuales trataremos en esta serie que hemos titulado Dejando un legado. Vamos a estar pensando en lo que somos y cómo hemos llegado a ser así, cómo hemos cambiado y la razón por la cual hemos cambiado. Incluso vamos a estar pensando en el futuro, en poder planificar la manera de hacer mejor las cosas que han salido mal en el pasado. ¿Y cómo vamos a evitar cometer los mismos errores de nuevo? La verdad es que Dios quiere que hagamos eso. Dios quiere que hagamos hitos en nuestra vida. Y usted se preguntará, ¿qué es un hito? H-I-T-O. Bueno, déjeme explicárselo. La palabra hito la busqué en el diccionario y encontré la siguiente definición. Un hito es un poste de piedra que indica una dirección en los caminos o señala los límites de un territorio. Y la definición secundaria es la siguiente. Un suceso o acontecimiento que sirve de punto de referencia para algo. Y una más. Un punto importante en el desarrollo de algo. Esta serie de estudios puede ser para usted un hito, un punto importante en el desarrollo de su vida espiritual. Sería muy bueno si usted lleva un diario espiritual o un diario y anotara en él algunos de los acontecimientos que serán recordados al paso del tiempo. Yo creo que una de las cosas valiosas que uno puede dejarle a los hijos es escribir un diario, unas memorias. Especialmente cuando lo que nos sobreviven desean mirar atrás y recordar las cosas que quizá nunca nosotros mencionamos en nuestro desarrollo espiritual. Así que espero que este sea un buen momento para que usted decida comenzar a escribir un diario. Si no es el comienzo, por lo menos la continuación de algo que ya usted ha estado haciendo. En un diario puede anotarse cada día lo que se hace, pero también puede usarse para escribir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No cada día, sino una o dos veces por semana. ¿Por qué no lo intenta? Entonces, volviendo al punto, un hito nos sirve para recordar algo. Y es que Dios quiere que recordemos. La palabra recordar aparece 32 veces en el libro de los Salmos y es, aparte del libro de los Salmos, mencionada con mayor frecuencia en el libro de Deuteronomio. Y curiosamente, aquí en el libro de Deuteronomio se menciona 17 veces. ¿Por qué no va conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2? Deuteronomio 8, versículo 2. Moisés es ya un hombre de edad avanzada. Si no tiene los 120 años, está muy cerca de cumplirlos. Esto es lo que leemos en Deuteronomio capítulo 34. Y es que casi a la mitad del capítulo leemos que él murió a la edad de 120 años. Y ahora está muy cerca de ese momento. El viaje por el desierto ya había pasado. La gente estaba al borde de la tierra prometida. Dios les prometió la tierra y Moisés les había llevado desde el Éxodo a esta tierra. Este viaje les tomó 40 años por el desierto. Y ahora les está pasando a ellos, así como lo hace un abuelo al final de su vida, cuando su familia se sienta alrededor de su cama, comparte las palabras importantes que son dignas de recordar. Moisés registra, por así decirlo, en ese diario inspirado estas palabras. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Quisiera hacer una pausa aquí y permitir que inserte aquí el número de años que usted lleva de conocer a Cristo. Y te acordarás de todo este tiempo por donde Dios te ha traído en estos 8, 12, 15 o 20 años. Y Moisés dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Note una cosa aquí. ¿Para qué Dios me ha traído por aquí? Él dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Qué interesantes palabras. Pasemos un momento aquí en este versículo. El desierto viene para humillarnos, hermanos. Los tiempos en el desierto suceden para llevarnos de vuelta a la realidad. Me encantan las palabras de alguien más sabio que yo y que se refiere al dolor como plantando la bandera de la realidad en la fortaleza de un corazón rebelde. Si usted ha sufrido dolor por largo tiempo y su dolor ha sido muy profundo, seguramente ya no queda mucho orgullo en usted. Usted se ha visto humillado, quebrantado, fracturado. Bueno, el pueblo de Israel había perdido todos sus antepasados en el desierto errante. ¿Recuerda usted la desobediencia de ellos en el pasado por esos 40 años? No había nada más familiar para ellos que los servicios fúnebres. Varios miles habían muerto en el desierto. Así que prácticamente el humillarnos es parte del propósito de caminar por un desierto. Y dicho sea de paso, no esconda ese tiempo en humillación. No lo esconda. No esconda ese tiempo en el cual usted ha sido humillado. No oculte la miseria. No oculte el paso por el desierto. Cuénteselo a sus hijos de vez en cuando, que ellos sepan que usted ha vivido momentos difíciles. Cuénteles que cuando usted fue humillado y la razón por la cual fue humillado y cómo Dios le enseñó tantas cosas. ¿Sabe qué? Usted se va a sorprender de la forma como ellos podrán entenderlo. Los hijos son compasivos cuando uno es abierto y sincero con ellos, ¿no lo cree? El desierto ocurre para probarnos. Todos hemos conocido esa clase de experiencia y es para saber lo que hay en el corazón. Ahora bien, esto no es para que Dios lo sepa, porque Dios lo sabe todo. Es para que usted y yo lo sepamos, que Dios no necesita aprender. No hay ningún momento en el que Dios diga, se me había olvidado eso, no sabía eso. Mira, Gabriel, mira, esto es increíble. No, Dios no es así. La teología conocida como el teísmo abierto, de verdad, es una herejía. Y Dios no está en el proceso de aprender cosas para saber cómo reaccionar. Él está en el proceso de probarle a usted que para usted todavía hay mucho que aprender. Y también quiere enseñarle a que usted debe reaccionar de manera distinta ante cada circunstancia. Ese es el plan de estudio de Dios para usted y para mí. Y Él es muy bueno haciendo eso. ¿No lo ha notado? ¿No ha notado cómo Él diseña una prueba para una persona y otra prueba distinta para otra? Y usted a veces piensa, ¿por qué no le pasan las cosas a esta persona, las cosas que Dios hace que yo viva? Bien, ¿no? O a veces podemos pensar, he estado en esta situación ya 2 veces y mi mejor amigo nunca ha estado en esta situación. ¿Sabe qué? Dios sabe lo que está haciendo. Él nunca va a desperdiciar una de sus pruebas. Si a usted le ocurren unas cosas y a su amigo le ocurren otras, Dios sabe lo que está haciendo. Ahora bien, por favor prepárese para hacer anotaciones en su Biblia, porque lo que quisiera compartir con ustedes es digno de recordarse. Lo que Moisés le pidió a los israelitas que recordaran cabe en 4 categorías. Primero, ellos debían recordar el camino de Dios. Note lo que dice el versículo 2. Debemos recordar el camino de Dios. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Por favor, marque la palabra camino. Segundo lugar, ellos debían recordar la palabra de Dios. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Marque esas palabras. Hablan de la palabra de Dios. Acuérdense de la palabra de Dios, dice Moisés. Sea un mejor estudiante de la Biblia, usted, mi hermano. Eso ayudará a que su caminar por el desierto sea significativo y duradero. Bueno, más que duradero, perdurable, soportable. Recuerde el camino, recuerde la palabra. En tercer lugar, ellos debían recordar los beneficios de Dios. Versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Subraye por favor la palabra riquezas. Ahí están los beneficios. Nosotros enfatizamos los momentos difíciles y no mencionamos suficientemente los buenos tiempos que nos suceden, los tiempos de prosperidad, los regalos inesperados que recibimos, ese cheque en el correo, los regalos de uno de sus padres o incluso de un amigo, o tal vez la capacidad de ganarse una buena vida, lo cual nunca esperaba. La mayoría de nosotros ganamos mucho más dinero de lo que nuestros padres nunca pensaron ni imaginaron ganar. Recuerde usted la riqueza que la gracia de Dios ha hecho posible para usted y para mí. Y no deje de mencionar eso en su diario, anótelo por ahí. Dice la Escritura, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar tu pacto que juró tus padres, como en este día. En cuarto lugar, ellos debían recordar la ira de Dios en el desierto. Versículo 7 del capítulo 9. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Hay que recordar las consecuencias. Recuerde cuando usted contristó al Espíritu Santo. Hay un sermón en cada una de estas categorías, de verdad. Y es fácil pensar que Dios está en una y no está en la otra. Los creyentes de hoy en día no estamos sujetos a la ira de Dios, sino que hemos sido salvados de la condenación eterna y de la ira de Dios por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, así como los israelitas, los creyentes de hoy podemos rebelarnos contra Dios y experimentar el castigo de Dios, quien nos disciplina así como un padre disciplina a sus hijos, con el propósito de restaurarnos y de fortalecernos, así como lo establece la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 5 al 11. De la misma manera que Dios quería que los israelitas recordaran de dónde habían venido y cómo Dios había obrado en sus vidas, Dios también quiere que nosotros recordemos sus caminos, su palabra, sus bendiciones y su disciplina en nuestro tiempo. Quisiera compartir con usted una historia que uno de los profesores del seminario nos platicó. Él escribe en uno de sus libros lo siguiente. Un día, cuando los estudiantes estaban en línea para recibir su almuerzo, después de recibir sus bandejas y cubiertos, se hallaba una cesta de manzanas rojas y brillantes. Alguien había colocado un pequeño cartel en la canasta que decía: «Tome solo una, por favor. Dios está observando». Los estudiantes avanzaron a través de la línea, seleccionando su comida, y cuando llegaron al otro extremo, encontraron una caja un poco más grande, pero llena de galletas. Allí había otro cartel escrito muy deprisa, obviamente por alguno de los estudiantes, colocado al lado de la caja de galletas, diciendo: «Tome todas las que quiera. Dios está vigilando las manzanas». No cabe duda. Dios está sobre nosotros. Él está en nosotros. Él se manifiesta a través de nosotros. Él le conoce a usted en sus años de jubilación, así como le conocía incluso antes de que usted estuviera casado o casada. Él le conoce a usted en esa pérdida como le conoce en la ganancia. Él lo entiende. Él está allí. Él no está en silencio como usted piensa. No, Él está obrando. Y si esta enseñanza hace que usted esté consciente de su magnífica presencia en su vida, habrá valido la pena. Es una terapia espiritual importante poder recordar esto, ¿no lo cree? Usted no actúa solo en la vida. Usted se halla en la presencia de su amoroso Padre Celestial, quien todo lo ve y cuida de usted. Entonces, ¿por qué Dios quiere que recordemos estas cosas? ¿Acaso que Pablo no ha dicho en el libro de Filipenses que debemos olvidar todo lo que ha quedado atrás y extendernos hacia lo que tenemos delante de nosotros? Después de todo, si Dios ya se olvidó de nuestro pecado, ¿por qué tenemos que seguir viviendo en las luchas del ayer? Pues usted podrá preguntarse. Bueno, hay varias razones por las cuales Dios condujo a los israelitas por el desierto por 40 años. Pero aquí en Deuteronomio 8, versículo 2, Moisés se enfoca en dos propósitos específicos que usted aplicará muy bien en su vida, como yo planeo aplicarlas en mi vida. Del mismo modo que lo hizo con el pueblo de Israel, el Señor usa los eventos del desierto en nuestras vidas para, primero que nada, humillarnos. Cuando atravesamos por tiempos difíciles, somos suavizados y moldeados por Dios en lo que Él quiere que seamos. Al mismo tiempo, Dios usa estos tiempos para probarnos. Dios conoce nuestros corazones íntimamente y también conoce nuestro futuro. Dios usa esos tiempos desafiantes para enseñarnos acerca de quién es Él y acerca de lo que nosotros somos también. Así que los tiempos de desafíos hacen que perseveremos y que nos fortalezcamos en nuestra fe. La gente olvida. Olvidamos nombres, fechas, hechos y detalles. También olvidamos experiencias dolorosas y placenteras. Sin recordatorios, los actos transformadores de Dios pueden perderse para nosotros y también para las futuras generaciones. Nuestro olvido está compuesto de tiempos de transición, especialmente los tiempos acompañados de crisis o conflictos. Pero es precisamente en esos tiempos que nosotros necesitamos recordar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Hemos sido testigos de un ejemplo de crisis potencial cuando los israelitas hicieron la transición de aquel atardecer en el ministerio de Moisés para estar presentes en ese amanecer en la campaña militar de Josué. En Deuteronomio capítulo 34 vemos ahí donde todo termina para Moisés en la tierra. Dios lo llevó hasta una montaña, al monte Nebo, y Jehová le dijo lo siguiente, versículo 4. Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Moisés pudo haber muerto, pero Dios y sus propósitos continúan viviendo. El autor cristiano A.W. Tozer lo ha dicho mejor que nadie. Cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. Y es que la presencia de Dios en el recuerdo, en el legado de algún hombre o de alguna mujer que ha vivido dignamente, es lo que nos da la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Los hebreos lloraron la muerte de su amigo y su líder Moisés. De hecho, ellos lloraron por él por 30 días, de acuerdo a lo que leemos en el versículo 8. Ellos estaban de luto por Moisés. Él había muerto en un lugar oculto y secreto conocido únicamente por Dios. Y Dios lo deja allí. Y la cámara ahora cambia de Moisés, de ese periodo de 30 días, y se enfoca en Josué, el hombre que ha sido preparado por Moisés para llevar a cabo la siguiente parte de la tarea ordenada por Dios. Y él comienza exactamente donde Moisés había terminado. Vea el versículo 1 del capítulo 1 de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿No es esto increíble? Aquí está la vida de Moisés como un pilar de granito gigante, superando la prueba del tiempo, especialmente en esos últimos 40 años. Y entonces se desvanece y le sigue Josué. Y no es fácil perder a alguien que significa tanto para nosotros, ¿no es cierto? Olvidarnos de eso, no. Pero a veces es fácil olvidar que Dios no se sorprende de que las cosas pasen en este mundo, porque Él sabe exactamente lo que va a suceder. El comentarista bíblico F.B. Meyer lo dice así: Él tiene a alguien a la espera cuando en el momento justo la flecha es lanzada al aire. ¿Sí? Él saca la flecha de su aljaba enviándola a su destino. Después de Saúl vino David. Después de David hubo un Salomón. Y así sucesivamente. Y después de Moisés siguió un Josué. Así que el Señor habla y le dice a Josué, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Es como si le estuviera diciendo, Josué, ya has llorado lo suficiente. Es importante recalcar que siempre hay un lugar para el luto y no creo que superaremos el dolor hasta que lo expresemos en su totalidad. Pero llega el momento de ir más allá del luto y seguir adelante en la vida, confiando en la providencia de Dios. Tenemos que dejar ir a ese ser querido que hemos perdido porque no lo podemos retener aquí a las fuerzas. Él está en un mejor lugar si esta persona ha confiado en el Señor. Nosotros tenemos que vivir del recuerdo, confiar en que esa persona está descansando en el Señor. Dios dice, Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así es que Dios no tiene un tiempo específico para guardar luto. Moisés ha hecho su obra y ha sido magnífica. 120 años de historia han quedado registradas para siempre en la Biblia, mucho de lo cual se encuentra de Génesis hasta Deuteronomio. Pero ya han pasado. Ahora es el tiempo presente. Y Dios dice, hay que seguir adelante, Josué. Guiemos a este pueblo donde yo los quiero llevar, a la tierra que les he prometido a sus antepasados. Josué oye esta comisión del Señor y ahora se dirige al pueblo. Versículo 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y él describe estas tribus. Luego en el versículo 13 leemos lo siguiente. Acordaos de las palabras de Moisés, siervo de Jehová, que os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos. Versículo 16. Vea usted la respuesta. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Yo tengo subrayado esto, porque este es el sueño de todo pastor. Lo haremos, dice el rebaño, respondiendo a Josué. Donde quiera que nos envíes, iremos. Lo haremos, iremos. Versículo 17 dice, te obedeceremos. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. ¿No es esto increíble? Por todo el camino Dios ha prometido su presencia. Él nunca lo dejaría. Moisés se ha ido, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque aquí está Josué. Así es que hay que seguir adelante.